Thank you. ejército, mas con su Santo Espíritu. Bendito

estamos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, venimos ante ti, ante ti, te adoré. Admirable consejero. grande consejero y fuerte Dios. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey, Señor, Padre eterno.